Kropotkin, 100 años. Nos gusta citar las libertades inglesas y se las asocia voluntariamente, sin más reflexión, al Parlamento. Pero nos olvidamos por medio de qué procedimientos, de un carácter puramente insurreccional, cada una de esas libertades fueron arrancadas a ese mismo Parlamento. Libertad de prensa, crítica de la legislación, libertad de reunión, de asociación. Todo ha sido obtenido del Parlamento por la fuerza, por la agitación, con la amenaza de transformarse en motín. Kropotkin, Palabras de un rebelde.